Me ves llorando un poco, es

sabor de Garón, su grupo y misión. Pura sabrosura y puro vacilón,

conmigo. Envidioso. cortaron la cosa. Ay, ay, ay. Hoy le cortaron la cosita. Ay, ay, ay. Le cortaron la cosa. Ay, ay, ay. Hoy le cortaron la cosita. Ay, ay, ay. El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama. El hombre llegó borracho, se acostó tranquilo en cama. Pero despertó llorando, la cosita le faltaba. Pero despertó llorando, la cosita le faltaba. El problema las mujeres, cuando se ponen celosas. El problema las mujeres.

sombrero sabanero. Con mi sombrero, yo tengo mi sombrero, sabanero, desde la costa norte, colombiana, mi sombrero costeño, sabanero, me voy con mi sombrero. Tengo mi sombrero sabanero, desde la costa norte colombiana, mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero a la cumbiamba. Yo tengo mi sombrero sabanero, desde la costa norte colombiana, mi sombrero costeño sabanero, me voy con mi sombrero a la cumbiamba.